caros oyentes, bienvenidos a más una edición de Anímate, edición para sábado día 5 de agosto de 2017. La edición de hoy, por en cuanto no tiene a nadie, estamos solos, yo estoy solo con ustedes, pero seguro que estoy en buena compañía. Música latina y otra para bailar es lo que vamos a tener en esta edición de nuestro programa. Esto porque, como he dicho, no está Liz Fernández, Liz Cervantes. ¿Por qué motivo le va a llamar de Fernández? Flashdance, What a Feeling, la música de Arin Cara. En esta edición, la primera canción de hoy. La segunda será de Gloria Gaynor. La música se llama Never Can Say Goodbye. Y es la segunda canción con la cual vamos a quedarnos en esta edición. También a quedarnos con la versión de la música de Ladies Night. Es una canción presentada aquí por los Kool and the Gang. Y para terminar, tenemos ese con la música Don't Stop, You Get It Now. Es la música que la gente conoce por la voz de Michael Jackson, pero que vamos a escuchar por ACE. Son las cuatro músicas bien festivas que vamos a escuchar en esta edición de nuestro programa, que da por el nombre de Anímate. Where I keep the muse, no Antena Web. Radio Central.

ya estamos aquí otra vez, oyentes, ya en el final de esta edición. Decir que Benfica está muy cerca de ganar la Supercopa en Portugal frente al Vitória de Guimarães por 3-1. El último gol fue marcado por un jugador de la nacionalidad de nuestra presentadora, que no estuvo aquí hoy por motivos técnicos, pero de todos modos un saludo para Liz Cervantes. Y claro, quien marcó ese gol fue Raúl Jiménez, el 3-1. Pues bueno, oyentes, él también es mexicano, claro. Pues bien, estamos en el final de esta edición de nuestro Anímate. Yo prometí música bien animada y ahí está Pomperón, la música de los King Africa. Antes también escuchamos La Pareja Ideal de los Angelitos Negros y también la música de celebración de los La Mosca Tzetzet de España. Y antes, claro, Michel Teló, Ay, Siuchi Pego. Ahora vamos a quedarnos con Coro. Runaway es la música. Después, You Make Believe in Magic de los de Stanford. También Only Love, la música de los Future City. Y Pingaling, la música de lo de Tiggy. Es con ese tema que vamos a cerrar nuestra emisión de nuestro Anímate. En la próxima semana tendremos seguramente otra vez a Liz Cervantes para hacer compañía en nuestro auditorio. Va a hablar más de castigo. Voy a ponerla a hablar casi toda la edición. Pues bien, saludos a todos. Hasta la próxima edición de ¡Anímate! You make me believe in magic. There's a magical things you do. You make me believe in magic. Baby, I'm so in love with you. All my life is so automatic, and I cannot believe it's true. Baby, now I'm a real fanatic, and it's all for stalling. You make me believe in magic. Yeah. música. Thank you. magic touch surrounds me with your power. Locked up in a castle of love.